ya empezamos con las propuestas de agenda cultural de este fin de semana que comienza justamente esta noche, comienza mañana, sábado 11 a las 21 horas con Dos Orillas, una canción. Fer Cuello y Martín Neri se van a estar presentando en el Teatro Español. Y ya lo tenemos al teléfono a Fernando Cuello justamente. Hola Fer, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes para ustedes dos por ahí, por Santa Rosa. Bueno, bienvenido realmente aquí a Primera Tarde. Y bueno, quiero que me cuentes un poco. Sé que esto se enmarca, digamos, en una gira que comenzó en Río Negro. ¿En dónde están en este momento? Nosotros ahora estamos en Bahía Blanca, nuestro último recital fue Mar del Plata. Hoy, esta noche, vamos a estar, ahora ya estamos viajando para Torquín, ahí al ladito de Cierra la Ventana, y mañana vamos a andar ahí por Santa Rosa, por el Teatro Municipal. Contanos un poco cómo se crea este disco y este encuentro con Martín Neri. Martín Neri es un cantautor, compositor, arreglador rosarino. Y bueno, y yo soy también un cantor compositor de uruguayo. Los dos vivimos al margen del río, al margen del río Paraná, y yo ahí, al ladito del río de la Plata. La casualidad de la vida, la música nos juntó y nos dimos cuenta que la música que yo hacía, que yo creaba, era igual a la música que él creaba, y que estaba llena de lazos y de puntos en común. Y que parecía que el río, sea el Paraná o el Uruguay, el agua, unía una manera de hacer música y de decir y de tocar. Por eso que le pusimos Dos Orillas a una canción, a este espectáculo, que son canciones, historias, relacionadas a dos comunidades, a dos sociedades muy hermanas, como las que están de un lado del río Uruguay y Paraná y del otro. Qué bueno. ¿Cómo fue juntarse a preparar este disco, no? Se dio muy naturalmente porque no es que no se preparen, digo decir, no preparamos nada, no, preparamos todo, pero todo fluyó de una manera muy natural, porque nos dábamos cuenta de eso. Yo tocaba un candombe y le mostraba una letra mía y él me decía, bueno, mira, yo eso lo siento lo mismo que vos, y lo escribí en esta canción que es un chamamé, y yo leía las mismas historias contadas en diferentes rítmicas, pero las mismas situaciones humanas. Entonces, ponernos de acuerdo en qué íbamos a cantar, cómo lo íbamos a cantar, fue muy fácil. Y por otra parte, también hacemos sobre el escenario el ejercicio de la escucha. Muchas cosas cantamos juntos y muchas cosas se no hago nada. Me tomo un mate tranquilo mientras él desarrolla una canción y una historia hermosa. Entonces, es una forma de comunicarse en el escenario, si se quiere, nueva, porque no nueva, ya se ha hecho, pero no es tan común que esté un artista arriba solamente escuchando al otro. También dándole valor a esto de escuchar al compañero. Hola Fernando, Camila te saluda, ¿cómo estás? Pensaba, ¿no? Qué importante y qué lindo, ¿no? Que se puedan juntar no solo por su ubicación, ¿no? Geográfica, pienso, sino también por la música, ¿no? Que la música los una, y esto que vos decís, los dos cantábamos un candombe y lo hacíamos de la misma manera, ¿no? Qué lindo eso y que lo puedan reflejar y que surja esta propuesta de Dos Orillas. Quería preguntarte, bueno, un poco que nos cuentes cómo va a ser mañana, ¿sí? Sin spoilear mucho, pero bueno, para que por ahí la gente los conozca, quizás no sabe quiénes son y que, bueno, que los conozcan y puedan ir mañana al teatro a escuchar esta obra. Bueno, mañana a las 21 en el teatro ya están todos, estamos invitando y lo vamos a estar invitando hasta mañana a las 21. Lo que se van a encontrar es con dos personas sobre el escenario, algo muy simple, con una guitarra cada uno, con un mate en el medio, y vamos a empezar a cantar canciones. Le vamos a hacer en la oralidad, hacemos un preámbulo a cada canción para que cada quien pueda integrarse a la canción, y vamos a cantar canciones y hablar de cosas que son estéticamente nuestras, pero como somos gente común, somos gente nativa, igual que todos los que van a estar, cada uno que está ahí va a poder decir, a mí me pasa eso también, no, mira, yo también viví eso, yo también lo siento así. Hablamos de nuestras costumbres, hablamos de lo que yo llamo agrodescendencia, de que somos, todos somos, siempre dicen que somos eurodescendientes, pero ya nuestras generaciones somos más descendientes del agro que del euro. Bueno, eso va a quedar claro en las palabras y en la canción. Es una propuesta interesante para ir a ver y para ver cómo corren algunos conceptos que nos encierran a todos. Vos sabés que noto en ustedes, o por lo menos en vos, y en tu voz que lo transmite muchísimo, mucha sencillez, ¿no? Y a la hora de contar un poco cómo han logrado encontrarse, ¿no? Que no es fácil encontrar un compañero con el que tener tanta química, la química en arriba del escenario, me imagino que se debe ver y mucho también. Más si no hay un mate fácil, de por medio. La verdad es que no es fácil, pero bueno, cuando algo es como, esto es como el amor, ¿viste? Cuando se da hay que disfrutarlo. Y no hay que dar mucha vuelta, ni mirar mucho para los costados. Y es así, cuando con mi compañero a veces surgen cosas que están de alguna manera planeamos, y las cosas más lindas son las que no planeamos y aparecen ahí en el vivo, en el desarrollo. Así que básicamente lo que hacemos es disfrutar, de principio a fin. Todos los temas que van a interpretar mañana son de composiciones que han logrado juntos, por separado ahí en el medio. Las composiciones son como las que va a cantar Martín son Martín, las que canto yo son mías. Bien. Yo hacemos juntos cosas de él, hacemos juntos cosas mías, pero lo maravilloso de esto es que a pesar de que él hace cosas de él y yo hago cosas mías, vamos al mismo lugar, desde la emoción, desde lo temático, desde lo conceptual, vamos a hablar de nosotros mismos de una manera muy natural, y a la vez los que están ahí van a sentir que estamos hablando de ellos también, porque cantamos cosas simples, ¿sí? Que cualquiera con un poco de sensibilidad lo va a entender en el momento. Vos decís, vamos a un mismo lugar, y te pregunto, ¿cuáles son esos lugares? Me imagino que tiene que ver mucho el haberse criado ambos ahí con esos ríos, el agua, la gente, las experiencias, ¿no?, de cada uno. Sí, tiene que ver. El lugar de la cotidianidad, de lo simple, de la naturaleza, de las emociones simples de compartir, esos lugares de lo cotidiano. Vas a ver que todos los conceptos son muy domésticos, es decir, tangibles. Bueno, ese es el lugar donde nos encontramos, en lo simple de las cuestiones. Vos sos un de hecho estás compusiste o componés junto a... Decime de vuelta, por favor. Sí, que justamente componés junto a Agustín Soy Rada Aristarán también canciones y has presentado un ensayo musical audiovisual el año pasado. ¿Cómo es para los músicos y cómo se vivió desde ese lado el tema de la pandemia también, ¿no? Eso a muchos, el tema del estar un poco adentro, sirvió para hacer una introspección y componer también mucho. Sí, esto lo hablamos siempre con Martín. En el caso de él fue así, en el mío fue así. Hubo un tema de meterse para adentro, de estar con lo mismo, y nosotros que estamos volcados en arte fue el refugio nuestro. Si bien fue un tiempo difícil para todos los artistas, porque el trabajo escaseaba, no se podía tocar, la gente no se podía reunir, aunque muchos les parezca que no, yo no paré un segundo de trabajar, de crear. Martín tampoco, o sea, siempre abocado con la mente a eso. Eso es lo que sucedió, aparte de lo que sucedió en lo económico, ya lo sabemos todo, pero en lo interno de lo artístico, para mí, y sé que para Martín también, fue un momento de búsqueda, ¿viste? De decir, bueno, a ver qué tengo acá, qué puedo sacar de todo esto, y tomar decisiones y direcciones. Fer, ¿cómo va a seguir esta gira después de La Pampa? Bueno, nosotros tenemos, como te decía, hoy vamos a estar en Torque, en el Teatro Jungle. Mañana vamos a estar en La Pampa, ahí en el Teatro Español, Proceso Teatro. Y después ya nos venimos y estamos en Pigüé, también en el Teatro Español de Pigüé. Y ya ahí vamos a cerrar este ciclo de seis recitales que sinceramente es en estos... En estos tiempos donde todo parece que tiene que ser tan complejo, tan elaborado, es una apuesta a la simpleza, es una apuesta a las cosas, a que algo simple puede llegar a emocionar. No hace falta tanto para que vos te emociones, para que vos escuches algo hermoso, no hace falta tanta parafernalia, no hace falta tanto. Con muy poquito se puede pasar un buen momento y mostrarnos que somos iguales, básicamente, partiendo de la cultura. Las fronteras son más geográficas. Las fronteras, o si quiero decir, la verdad las fronteras son culturales, no, las fronteras geográficas no son tales. Y en este caso, con el amigo Martín, la frontera cultural no está. Somos la misma cosa como en toda la gente de la provincia, toda la gente de La Pampa. Así que vamos a compartir una noche hermosa y todos vamos a sentir que somos del mismo barro como es el otro espectáculo que tiene Martín, que anda haciendo por ahí también. ¿Va a estar León Gamba por ahí? ¿O me chusmetearon? León es un gran valor que tienen ustedes ahí. Ustedes lo conocen. Ya lo creo. Nosotros sí. Nos pusimos en contacto con él porque nos gustaba mucho lo que él hacía. Bueno, y surgió una especie de vínculo y lo invitamos a estar con nosotros y él se asoció encantado. Y nosotros estamos encantados que él esté. Él tiene una gran sensibilidad, es un gran intérprete, también compone. Va a ser un gustazo que vamos a pasar la noche hermosa en La Pampa. Vos sabés que siempre decimos de León, que ya es un amigo de la casa acá, realmente para es como del semillero de los jóvenes que tenemos aquí en Santa Rosa, pero con mucho power, muchas ganas de generar espectáculos, de mover el folclore, pero por sobre todo, todas las cosas, esto de generar lazos, que es un poco lo que ustedes también generaron con Martín y con este espectáculo, ¿no? Es que se trata de eso. En realidad, si uno no genera vínculos con otras personas, con otros artistas, si uno no suma a la venta de amigos, buenos momentos, en realidad, yo por lo menos siento que no tengo demasiado. Parece una frase hecha, pero al final uno se va poniendo ya más grande y se va dando cuenta que es eso. Lo más lindo siempre es compartir, siempre compartir. Así que estar con León, con Martín, ahora con ustedes, yo tengo una alegría bárbara, pero todo viene a raíz de compartir. Así que de mi lado, todo lo que sea para compartir con gente que estamos en el mismo camino, es algo que me va sumando por ratito todo lo que digo. Fer, muchísimas gracias realmente y mucha mer para mañana. Bueno, yo vuelvo a invitar a la gente, mañana, 21 horas, acérquense. Dos cantores, dos guitarras, ritmos nuestros, historias cotidianas, canciones que nos identifican a todos. Va a ser un lindo momento. Yo los espero a todos y ustedes también, por favor. Por favor, ahí estaremos. Un abrazo grande, bueno, para vos y para Martín también, extensivo. Les dejo un abrazo grande a ustedes, ¿sí?